quedó iniciado el día 26 el cuarto torneo deportivo de la rama de salud pública en el Palacio de Deportes de Pyongyang. Tomaron parte en su acto el vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Choi Tae-bo, funcionarios del sector y jugadores de la rama de salud pública, así como profesores, empleados y estudiantes del Instituto Superior de Medicina de Pyongyang adscrito a la Universidad Kim Il-sung. Terminada la ceremonia, hubo un desfile y se realizó el partido de voleibol masculino entre los jugadores de la Academia de Medicina Goryeo y el Instituto de Secreción Interna Chaegyeong-tae. En la ocasión, se efectúan las competencias de baloncesto, voleibol y otras disciplinas en los palacios de deportes, estadios y parques deportivos en la capital y provincias hasta el 2 de septiembre.